simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Para la gente que no. Vaya jodido lunes que ha salido, por lo menos en cuanto a lo climático. Buenas tardes, bueno, muy buenas, Roxa Rosay. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Multitud de colorines que vemos ahí en nuestro chivato que nos indica desde cuántos países está conectando y hoy hay mogollón. Predominando también el rojo y amarillo. Pero como lo cantaban los Nikis, ¿eh? Arranca el episodio 542 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde San Pedro de Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Y además hoy en San Pedro somos inmunes 2 semanas seguidas. Esto solo lo hemos entendido Rosa y yo, y alguno que vea Aragón Televisión los domingos por la noche. Estamos escuchando Erotic Fantasy, el nuevo sencillo extraído de Sketch from a Lockdown, el más reciente álbum de nuestro amigo y gran guitarrista Quique G. Camaño y su proyecto Asha. Desata tu propia fantasía erótica también, que está escuchando Pequeño Ternasco. Nunca lo había pensado, fantasía erótica y Pequeño Ternasco, todo en la misma frase. microdosis de metal, pequeño Tarrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues vamos a adelantaros o a informaros de las cosas que han pasado o que puede que o que van a pasar. ¿Qué demonios puede que pase? Estabas asustando, Rosa Rosa, y yo, ¿qué me he dejado de hacer? Me dice, saludar, efectivamente. Pero lo tenía en mente, como siempre, como cada día, saludando a los ternascos y ternascas que ya nos dicen que están a la escucha a través de nuestro grupo de Telegram de La Conciencia Rockera. Mira, ahí tenemos al comando Pum Galicia Alicante desde el barrio La Florida de Alacán en el CSA Magallanes con nuestro ternasco Fer siempre a la cabeza. Ya podemos decir Levante Strength, la fuerza del Levante. Nuestra tenasquilla Tania desde los Madriles también está a la escucha en directo live. Además, hoy no va a estar acompañada por nuestra tenastía más joven, Tania, a la que le mandamos un besito igualmente. Tenemos también un poquito de Zaragoza Styler de Pilaesa, Eli Creator. Y aparece también el Nafarroa Pride, primero desde Murchante con San Javier. Y también desde Tudela, más Nafarroa Power. No, Nafarroa Power no, Nafarroa Pride con con Félix, que nos ponía un gromu cortito y nos ha puesto luego otro más largo. Tania, el primero era un gas, en vez de un gruñido era un gas. Bueno, vamos ya por los titulares del informe seminal. Roxa Rosae. Andorro, es hitazo. La primera edición de este nuevo festival turolense, en el que actuaron este pasado sábado tres de nuestras bandas asociadas, Los Acero, Puncarras, Malas Pulgas y Última Sentencia, tuvo una excelente respuesta a cuanto a público asistente y también fue exitoso a nivel organizativo. Dos puntos esenciales a la hora de repetir en años venideros, sobre todo al año que viene, ¿no? Que es el que les cae más cerca. Así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a los bares que organizaron este festival, el Andorro, en la localidad de Andorra, Teruel, en las cuencas, excuencas mineras. Más titulares, Roxa Rosae. Leviatán en Murcia. Te recuerdo que este fin de semana es cuando nuestra banda asociada de Alicante actuará, concretamente el 18 de marzo, el viernes, en la Sala Garaje Club de Murcia, junto a Nocturnia, Rey Lobo y Redención. Apertura puertas a las 22 horas, 15 euros en taquilla y 10 euros en anticipada. Como siempre, en el artículo que acompaña al podcast, que ya sabes que puedes encontrarlo tanto en nuestra web, en asaltomatarradio.com, como en todas las redes sociales de la emisora, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, tendrás acceso, enlace a ese artículo y en el mismo artículo, link a la venta anticipada para este concierto de Leviatán en Murcia, el próximo viernes 18 de marzo, Te repito, apertura de puertas a las 22 horas, 15 euros en taquilla, 10 anticipada. Leviatán junto a Nocturnia, Rey Lobo y Redención. Más conciertos, esta vez en la zona de Levante. Última sentencia en el Mandalena Punk Pungdémica. Pungdémica. Con las últimas sentencias de los que os hablábamos hace un instante, con ese concierto que dieron en Andorra este pasado fin de semana, repiten en cuanto a actuación se refiere. Esta vez será en Castelló, en la Plaza Lereta, a partir de las 2 de la tarde, en un macro festival punk junto a un buen puñado de bandas, ese Magdalena Punkdémica, las fiestas de la Magdalena. También es la primera vez que se hace este festival, que se celebrará al aire libre, con acceso gratuito, y para no desfallecer con tantas horas de música, porque ya te digo, empieza a las 2 de la tarde y cachondeo por delante, te invitan a paella. Recuerda, este sábado 19 de marzo en Castellón, Magdalena Punkdémica, con un montonazo de buenas bandas punk y sobre todo nuestros queridos Última Sentencia en ese cartel. Anda que no teníamos ganas de anunciar este concierto. Ratones Colorados, por fin concierto. Efectivamente, nuestro Ternasco Elías y sus Ratones Colorados volverán a darle al punk rock en directo el sábado 30 de abril. Será en La Tacita, en la calle Calero Pita, número 3, en el barrio de Entrevías, en Madrid, donde destriparán su último EP, Inopia, y todos los temas que se les ocurra de su ya larga trayectoria. En ese concierto nos acompañará en el escenario Condenados al Fracaso, una banda que, bueno, efectivamente aspira a todo. O a lo mejor se lo aspira todo. No lo tenemos muy claro. La apertura de puertas será a las 8 de la tarde y la culpa la tendrán 6 euritos en forma de bono de apoyo a las bandas. Te lo contamos ya para que vayas haciendo hueco en tu agenda e imagino que tendremos más información de aquí a los mes y medio que falta para decirte exactamente, pues bueno, dónde adquirir las entradas, etc, etc, etc. De momento, vete apuntándote en un circulico rojo en tu calendario o marcando en el calendario de tu smartphone el sábado 30 de abril, porque los Ratones Colorados estarán en concierto. Mira, nos apunta por aquí Fer desde Cesia Magallanes que estarán en Murcia a ver a los Leviatán. ¡Aupay! Con los paisanos hay que apoyarles, claro que sí. Y Tania que se lo apunta, pero que a ver si puede ir ya de una puñetera vez a un concierto que está huérfana de shows en vivo. Pues el de los ratones puede ser tu oportunidad. Vamos a por el último de los titulares de este informe seminal y el que además protagoniza este episodio número 542 de Pequeño Ternasco. Experimento Migral estrena nuevo single. Efectivamente, una vez más somos los primeros en hacer sonar en la radio en exclusiva un nuevo sencillo. Esta vez es el sexto que publican los Experimento Migran, que lo han estrenado en YouTube hace apenas 3 horitas, a las 12 del mediodía. Pero en la radio o en cualquier otro medio, nosotras, Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Tanasco, nos hemos vuelto a adelantar al resto. porque presentar un sencillo en la radio es esto: presentarlo y luego pincharlo, ¿eh? No decir que lo vamos a compartir el vídeo desde nuestra página web también. No, no, eso también lo haremos, pero estrenarlo, pincharlo, hacerlo sonar, el pequeño Danasco first. Y hay que ser lo primero porque ya se sabe, tonto el último. Que es precisamente el título de este sexto sencillo de la misteriosa banda Experimento Milgram. Que para el videoclip que acompaña a este sencillo han contado con el protagonista de la webserie Cosas del Barrio, una serie que se ve que está triunfando bastante en YouTube, obvio que sé porque no la he visto, pero bueno, su protagonista sale en este videoclip, en el videoclip que acompaña a este tonto el último de Experimento Milgram. Soy un enfermo, un cretino, soy alguien. Y además del tema que estoy escuchando a la vez que tú, porque me lo han pasado cerca a las 12 del mediodía para programarlo, así que vamos a disfrutarlo. Tendrás, quieras o no, una verdad moral superior. Y si somos el barco, las ratas y el capitán salto, y el levante nos lleva en volandas, habrá que hacer un dios, un culpable de nuestra suerte. Lo matamos si no convence, el naufragio es inminente y tonto el último.

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy tenemos una sección de novedades a casco porro, muy underground y también muy punk. Aunque lo del punk no es el caso de la banda que está escuchando, estos son Zosters. Álbum debut homónimo, úsease Zosters, para este quinteto madrileño de rock que nos ha hecho llegar este tema a modo de sencillo presentación a nuestro mail. Esto se titula La Curva. Y que ha estado tan vivo un hilo, volveré a estar con la quemada, destrozado frontal. ¿Qué coño haces meando en mi barrio? ¡Cabrón de mierda! ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué? No puedo creer que no saliera bien. Está muy contento con el regreso de los Leyones, nuestro Ternasco Catalonia Criutes. Esto que está sonando también nos ha llegado directamente al mail. No había vivido algo peor, no tengo miedo. Son los chilenos Sin Salida. Y estoy en lo que siento. haciendo. Hoy he dejado de fumar. Esta banda chilena punk rock procedente de la capital andina de Santiago anda promocionando este sencillo llamado 30 años. Ahí lo tienes, disfrútalo. Acierto de presencia a nuestro ternazco de los madriles y de los ratones colorados, es Elías. Os acabo de dejar en el grupo de la conciencia rockera un artículo del blog de Trovador Urbano en el que se habla ampliamente de ese regreso de los Legion. Artículo que hemos publicado esta misma mañana en asaltomatarradiorock.com. Estamos escuchando a los Fuego de Mortero. La formación tarraconense acaba de lanzar Verdades Ocultas, su nuevo álbum digital. Lo ha lanzado completamente gratis en todas las plataformas y nos han hecho llegar su sencillo vía Instagram. Esto se titula Bien Adentro. Más. Sumergido en las tinieblas y observar como la niebla lava con su miente atada. Oh! ¿Amor? A Tania parece que le han gustado estos Fuegos de Mortero. Espero que te gusten tanto o más los que ya estás escuchando. Estos son los Astures Misiva. Y con este tema llamado precisamente La Misiva es con el que la banda asturiana de punk rock celebra sus 12 años de trayectoria musical. Este nuevo sencillo en bable que ya te estás echando a las orejas. No soy ese que crees que soy. Sigo viviendo a la cara del fracaso. No soy el que crees que soy. Sigo escribiéndote esta misiva. Sigo viviendo a ti. Contra esta gran mentira, en pie de cielo hasta el final. No soy el que crees que soy. Sigo riéndome a la cara del fracaso. No soy el que crees que soy. Sigo mandándote esta misiva. Sigo mi radiorock.com. Esta cuñada de coña la solemos poner poco porque, vamos, tengo unos desafines. Michael Kiske, poca broma, amigas y amigos. Vamos a por las bizarradas de hoy, que además creo recordar, espera, que he hecho un vistazo para no equivocarme. Sí, ambas son musicales. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Electrocoretas cambian su nombre para no herir sensibilidades. ¡A la mierda, joder! Ya estamos con los ofendiditos y las ofendiditas y los haters y lo políticamente correcto y los límites del humor y bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Además, a esta banda la conocéis porque la habéis escuchado aquí más de una vez. La banda alemana de Electrocore, Eskimo Cowboy, el esquimal gigoló, pero gigoló de estos de teléfono. ha informado de que ha cambiado su nombre a Electric Callboy. El grupo, conocido por su humor socarrón, confirmó el pasado diciembre que estaba eliminando algunas de sus canciones más antiguas debido a que el contenido lírico ofensivo del pasado se ha vuelto cada vez más problemático en la actualidad. Sí, sí, porque se te enfada Putin. También en Alemania. Sí, se te enfada Putin y te tira una bomba. El término esquimo, que no es más que esquimal, ha llegado a considerarse un nombre despectivo para el pueblo inuit, dado su origen colonial. Pues chico, no sé. A mí no me suena tan despectivo como sudaca, por ejemplo. O negrata o feminazi. No creo yo que sea esquimo un término así, pero bueno, como yo no hablo en ese idioma, pues a lo mejor resulta que sí que es súper ofensivo, tía. Bueno, pues esto es lo que les ha llevado a cambiar su nombre de Eskimo Callboy a Electric Callboy. Ahora, una buena noticia de la banda, vamos a aprovechar porque en el mismo cuerpo de la noticia se informaba también de que, junto con el anuncio del cambio de nombre, los ahora conocidos como Electric Callboy han anunciado la campaña benéfica que su batería, David Carl Friedrich, ha creado para ayudar al pueblo de Ucrania, que lleva más de 56.000 euros recaudados a través de la plataforma GoFundMe. Dice Tania, nos merecemos la extinción ya. Y tanto, maña, y tanto. Bueno, con estos fondos ha estado proporcionando suministros a las personas necesitadas en la frontera de Ucrania y ayudando a albergar y refugiar temporalmente a los ucranianos desplazados por la guerra. Una noticia parte bizarrada, parte conciencia rockera, nunca mejor dicho, parte conciencia rockera también. Y lo que queda claro, lo que queda patente entonces, es que el cambio de nombre de Eskimo Callboy a Electric Callboy es nada más que una estrategia para evitar que les pongan en alas de juicio. Alas de juicio. ¿Cómo se traduce en inglés? Wings of Judgment. Que es el segundo adelanto que te traigo de Negative Sun, tercer LP para los trases franchutes Heart Attack. Hace una semana ya te traje el primero, ahí te va el segundo. El 6 de junio es la fecha prevista para el lanzamiento de ese nuevo trabajo. Mientras tanto, aquí tenemos este Wings of Judgment de los Heart Attack. We'll be right back. www.radiogo.com. Bueno, pues esta bizarrada también muy apropiada para estas horas. Rosa Rosae, vamos a por el titular. Iron Maiden a la barbacoa. Ahí está. Te la compras, la enciendes y a churrascar. Chorrizos parrilleros. ¡No, chorrizos parrilleros! Van a tener que hacer una versión los Maiden de... De Jordi Dan para venderla mejor en Españistán. La empresa británica Burnsby Design ha dado forma de cabeza de Eddie a una parrilla y barbacoa de acero, siguiendo con, de metal, siguiendo con sus creaciones inspiradas en Snake Wood de Motorhead y personajes del cómic y el cine como Batman, Freddy Krueger, Darth Vader, Predator, Iron Man y otros más. La promo de la barbacoa dice así: inspirada en la momia Power Slave Eddie de Iron Maiden, esta estufa de leña y parrilla de doble propósito añadirá una chispa a su espacio exterior. Por favor, que la anuncie Troy McClure. Pero, a ver dónde va esa chispa. A ver. Sí, cuidado. A los matorrales. La parte superior de la cabeza de Eddie se abre con bisagras para revelar una parrilla de barbacoa y una parrilla de carbón, con una escotilla de apertura trasera para atender el fuego, añade. Con un acabado en capa transparente de alta temperatura, esta leyenda del rock seguro que calentará el alma de cualquier fan de Iron Maiden. Yo, mire, si me la compro, que me caliente las chuletas, ¿eh? Ahora, eso sí, si te la compras porque eres un gran fan de Iron Maiden, mejor no se la enseñes por sorpresa a tu abuela. No vaya a ser que le dé un susto y le dé un vuelco al corazón. Vuelco al corazón es el adelanto y tema que da nombre al segundo disco de este cuarteto madrileño llamados Descendientes. Que también nos han hecho llegar su nuevo material al mail de la emisora. Descendientes, vuelco al corazón. Es un vuelco al corazón. Si te cuento que me inquieta, es difícil explicarte lo que se vive en la tierra. Buscando el porvenir, no encontramos el camino. Lo han robado hijos de puta que querían hacerse ricos. Es un vuelco al corazón y a veces casi revienta cuando enseñan el tesoro que guardan entre las piernas. Buscamos el amor, cómo ha cambiado el cuento. Cenicienta ha desertado, el romanticismo ha muerto. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Quema el aire al respirar, la envidia infecta el mundo. No pienses en despertar, no es un sueño de realidad. Manipulan la verdad, saldrá sangre de tus oídos. No te dejes engañar, busca siempre la verdad. Que no corre vuelo. va a ayudar, te traicionará al final. Descubraré del dolor, suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Comenta Elías que esto le suena a Poncho Gaf. Pues ni puta idea, porque yo no sé cómo suena el Poncho K ese. El valor, ausencia de conciencia, hay tanta indiferencia, es una involución. Volvemos a la edad de piedra y solo encontrarás un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón. Un vuelco al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. El rellano. Oh, sí. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten. Tiempo, tiempo, que es lo que apenas nos queda ahora mismo aquí en Pequeño Ternasco. Nach uns wird es vor. Tiempo, que es el título de esta balada. En alemán se traduce como Zeit. Wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben, leben. Zeit, que es el tema, el primer adelanto y tema que dará título el 29 de abril al octavo larga duración de los putos amos del industrial, los teutones Rammstein. Im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Y sobre esta canción nos vamos a marchar porque no nos queda tiempo. Zeit para más. Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente como hago cada día la escucha, ya sea en directo, vía podcast o las redifusiones, pero más en directo. erschaffen und infinitamente was. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könntest doch. Y os recuerda que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, metidos en una barbacoa con forma de Iron Maiden, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto, esa terrascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! Mañana más, se os quiere, agures, mon amores. Dann ist es Zeit zu gehen. Aufhören, wenn's am schönsten ist. Die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment. Doch weiter läuft die Zeit. Augenblick, verweile doch. Ich bin noch nicht bereit. Zeit. Bitte bleib stehen.